Y bueno, metiéndonos en lo que habíamos anticipado, hay dos reglas que quería hablar, que bueno, la mayoría de la gente por ahí que nos escucha también está al tanto con la página de los chicos de Pasión, en donde ya explicaron algunas cosas, nosotros habíamos anticipado que le íbamos a hablar al aire. La primera es el tema de la finalización del partido, que trajo como dudas en algunos, que me parece que es una regla parecida a lo que es el básquet, por llamarlo de una manera, de que el partido no termina hasta que la pelota no termina su recorrido, siempre y cuando vaya al arco. Pero después tiene unas variaciones medias raras, ¿no? El tema de las variaciones, yo creo que a lo mejor es que te deja una sensación de injusticia, que a lo mejor Giancalé, por lo que trataba de explicar, era, miren, la sanción de la falta es distinta de la sanción disciplinaria. Así, como decía yo, el arquero está fuera del área, le patean de emboquillada, la toca con la mano, se interrumpe, digamos, el juego, porque la tocó y la pelota cayó ahí, no fue en dirección al arco, no es ni sexta falta, no es penal, obviamente, el partido termina y después, bueno, el árbitro le pondrá amarilla o roja si la pelota iba al arco. O sea, pero yo creo que queda una sensación de injusticia de que eso no fue gol. Hace 3 años atrás, cuando fue el Mundial de Brasil, a Vicente de Luis, que es el instructor argentino, la habíamos charlando así de café, siempre con muy, muy buena predisposición él y tanto como nosotros los instructores, le decíamos, ¿por qué? Ya que vos decías justamente, están tomando un concepto del básquetbol, ¿por qué no tomar también el concepto de la falta flagrante o antideportiva? Que bueno, cuando vos haces una falta, digamos, que no tenés ninguna intención de jugar el balón. Tiros libres, por ejemplo. Claro, pero vos haces una jugada que no tenés ninguna intención, es o tiros libres y te dan la posición. Yo le decía, bueno, en ese caso, el jugador, digamos, desnaturaliza el juego porque no tiene ninguna intención de hacer valer el juego. Bueno, el arquero hizo eso, tendrá la sanción disciplinaria, que es la amarilla o la roja, y bueno, yo, mi sugerencia era, es una falta flagrante, se cobra sexta falta, aún así no sea la sexta falta acumulativa. Sí, es raro, parece que son infracciones graves. Claro, me parece que está bien el tema de que si uno está pateando no se le termine, porque es una cuestión un poco lógica. Te cuento una anécdota chiquita. Yo jugaba al Babi, no era futsal obviamente, jugaba en el Club Palermo y jugaba con el Pipa Higuaín, quien ahora está en el Real Madrid, y una vez jugando en el Club Alvear, te lo debe conocer bien. Pipa Higuaín jugaba con vos, ¿no? Es verdad. Íbamos perdiendo por 5 o 6 goles. Nosotros íbamos primeros y ellos iban ahí mitad de tabla. Clima muy caldeado. Nos ponemos 7-6 y faltando nada, se la bajo, y ahí no es con cronómetro, nada. Se la bajo, le queda picando en el borde del área, que era como gol ya casi seguro porque hacía bastante goles, y el árbitro termina. O sea, eso quiere llegar como que me parece que es medio tontería terminarlo un segundo antes. Sí. Tengo un caso más significativo. Un campeonato que jugaste mano a mano peleando en el campeonato esportivo Barracas a Pinocho, un partido con Ferro, si yo me lo recuerdo. Que atendiendo las nuevas reglas, el gol no hubiera valido, digamos, si hubiera sido fuera del tiempo. Fue un córner que pateó Sigliano, le pega a un jugador de Barracas y es gol en contra. O sea, hoy el tiro, al pegar automáticamente en el defensor, se termina el partido, claro. A nosotros nos pasó en el 2005 jugando el playoff por el ascenso. Habíamos perdido ya con Platense perdimos la semifinal, nos tocó, pasamos al playoff, jugamos con Las Heras. Habíamos empatado en su cancha, vamos a jugar a Boedo. Cancha llena, partido 3-3, faltaban 10 segundos, salimos del arco jugando. El arquero se le da a Gastón Sermel y uno de los chicos avanza toda la cancha con la pelota en posesión de la pelota. Se acerca al área grande, va al área del futsal, patea y suena la chicharra. Y la pelota ingresa y es gol, directo del tiro. La gente saltó, no sé cuántas personas había, pero si no fue el día que más gente hubo en la cancha de Estrella, pegan el palo. Toda la gente festejando, los árbitros debatiendo, corriendo. Los dos árbitros debatiendo, el cronometrista no sabía qué había pasado, lo anularon el gol. Fuimos los equipos al vestuario y salimos para jugar el equipo suplementario. Igual esta decisión que toma la FIFA es una decisión. Y después perdimos y quedamos fuera. Yo también. Es una decisión que toma la FIFA porque todavía no se decide incorporar la tecnología. Entonces entiende darle la mayor potestad al árbitro para que él sea el que decida si la pelota corrió dentro del tiempo o no el remate, y de alguna manera liberar a los asistentes porque pueden tener problemas. Traigo, voy a hacer referencia al básquet. En la NBA es obligación del árbitro, cualquier tiro que sobre la chicharra, ir y mirar la filmación del partido. Ojalá nosotros alguna vez tengamos esa posibilidad. Sí, lo que te iba a decir es ni en el fútbol de campo quieren meter la tecnología. Imagínate que en el futsal va a estar salió el otro día complicado. Que en el Estadio Albor volvió a postergar el tema. Pero lo que aprobaron fue poner ahora, creo que en cancha de 11, árbitros atrás de los arcos. En la Champions League ya lo están probando, juegan con 5 árbitros. En algún momento la aplicación de la tecnología va a ser vital. Nosotros tuvimos una semifinal en el Mundial pasado, España-Italia, que cualquiera que puede buscarlo por YouTube. El partido se definió faltando 0,07. Un gol en contra encima fue. Justamente con todas estas cosas. 0,07, un jugador italiano se lleva la pelota por delante y hace el gol en contra. Claro. Y significó que España jugara una final y Italia te vaya a jugar un tercer puesto. Sí, evidentemente la regla tiene mucha importancia porque en 5 personas estamos en la mesa, 3 le pasó una situación similar, así que es importante. Lo que sí, bueno, esto que me parece medio absurdo, que si la toca un arquero valga y si la toca un jugador se termine. O sea, me parece que y ni hablar el tema este que mencionabas vos, que yo me puedo tirar sabiendo que es la cuarta falta o la quinta afuera del área con la mano para pararla y el partido, o sea, lo terminás.